our love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Oh, fool rushing where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? Estamos aquí en 1900, ayer, con la grata presencia física de... Y espiritual también. De Neto. No, la espiritual la tenemos por otro lado. Caballero espiritual, hable usted. Hola. ¡Francisco! Espérate, que esta cochinada... A ver, va, hoy sí, dale. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Mira, qué grata sorpresa. Paco y Mendia. Paquito. Qué grata sorpresa. Te mandó saludos anoche Aida. Aida Mancía, sí. Oh, no, sí, estaba yo. Sí, yo no me pierdo los programas de ustedes el sábado, éxitos musicales. Y precisamente te hablaba para agradecerte y por el buen ánimo, ¿no? Y por el buen programa y que estaba ahí Aida recordándose de su amigo, pues. Sí, es el nombre. Yo eso lo aprecio Mendia mucho. Ella es una gran mujer y te felicito, lo felicito. A ti, a Neto, por haberle invitado. No, y yo también te felicito a ti por tu buen tino, porque, según Aida, gracias a tu hombro, es que ella llegó a quedarse como presentadora de presidentes. Sí, fíjate que yo fui el intermediario, pues, porque en realidad el talento es ella. Y resulta que, como tú bien sabes, Casa Presidencial se quedó sin maestro de ceremonias. ¿Era Salaverría y Castro o no? Sí, él precisamente, Luis Mario, que dicho sea de paso, es lo más grande que hemos tenido en protocolo aquí en este país a nivel institucional, ¿verdad? Y ahora está en el protocolo castrense, que es otra cosa. Pero sí, se quedó porque él se fue para Nueva York como cónsul, creo yo. Y entonces se quedó acéfala la plaza ahí. Y se me ocurrió a mí llevar a una mujer, y yo creo que no me equivoqué, Sergio. Y parece que tuviste al menos el beneplácito de doña Eli, ¿no? Sí, yo se lo consulté a ella antes de ascender al presidente, si le parecía, porque creía que una mujer era importante en un cargo como eso. Nunca en la historia ha habido una mujer, a partir de Aida, como maestra de ceremonia, ¿no? Entonces, sí les pareció, y el presidente dijo que encantado, y mira, ya casi son 25 años al finalizar este periodo presidencial. Sí, ya lleva este su quinto presidente. Y mira, Paco, y le queda todavía, porque los otros presidentes que vengan, la veo ahí también a ella. Pues. Sí, no, sí es una mujer que todavía puede dar muchísimo, muchísimo más, y pues, como ustedes bien decían ayer, ¿Quién más que ella, con esa voz especial y con su capacidad, ¿verdad?, que tiene de resumir y de interpretar cosas y de improvisar, que en ese puesto, en ese momento, cuando están presentando personalidades y esperando al presidente, algo falla y se entretienen un poco, hay que improvisar, y no es cualquier cosa. No, ¿sí? No es cualquier cosa. Y tú mencionabas algo, fíjate que tanto a Neto como a mí, Aida nos invitaba a sus clases que daba en la universidad. Sí. Ella daba clases de, entre otras materias, de producción de radio. Y entonces una vez me preguntó un muchacho a mí, mire, ¿qué se necesita para lograr el éxito en esto? Y entonces yo le dije, mira, se necesitan dos cosas. La primera, y de eso se estaba acordando Aida, conocer al gerente. Y la segunda, ser bueno. porque si conoces al gerente, con el gerente conseguís la entrada, y si sos bueno, pues te mantenés. Y es lo que vos acabas de mencionar, Aída, por su talento, es que se ha quedado ahí. Tú fuiste el que le dio la entrada, el conecte que se necesitaba, y ya lo demás, el talento de ella. No, definitivamente, como te decía al principio, yo fui el intermediario, yo fui el de la idea de llevar a una mujer, porque ahora estamos en una época de la vida, de las cosas en el mundo, que la mujer se está empoderando positivamente, ¿no? Y yo sentí que era el momento de darle a una mujer, como Aída, la posición que se merecía en aquellos días, hace ya más de 20 años, ¿no? Entonces, cuajó la idea doña Eli de Calderón, la primera dama de ese momento. Cuando yo le propuse, perfecto, me dijo, estamos en sintonía, me parece, y yo se lo voy a decir a Armando, a su esposo, el presidente. Ajá. Y él no vaciló en estampar la firma para contratar a Aída, y desde entonces está ella en esos menesteres. Me parece que hace una excelente labor. Tú lo recalcabas el día de hoy, también Mauricio, que estaban ahí en la entrevista. O sea que esa parte cheje te la debe, pues. Ah, esa patrullera me la debe. Fíjate que Aída tiene cosas tan especiales que cuando yo me fui, yo salí un día del país y no volví en 10 años, que me fui a trabajar a la diplomacia. Y la única que llegó a despedirse a su casa con su esposo y sus hijos fue ella. Así de especial es ella. Y mira, hablando de cosas especiales, tanto tu entrevista como la de Aída tuvieron algo muy lindo: el toque divino. Porque Aída nos contó de un milagro y tú también nos contaste de otro. Ah, sí, sí. Se lo pude escuchar con una enfermedad de la mamá, de una pierna, algo así, y que se había sanado con unos rosarios que le había entregado un señor que yo conocí, que se llama el doctor Gasparri, que este es el organizador de las visitas papales. Fíjate que en aquella época tenía mucho menos canas y por supuesto edad, y él a mí también me hizo un regalo fabuloso de esas reliquias y de esos rosarios que todavía los conservamos en casa. Así que lo espiritual tiene que estar presente, Sergio y Neto, en nuestras vidas, porque de eso vivimos. El ser humano no tiene que llenarse de espiritualidad para poder soportar el día a día, que no es tan fácil, y sobre todo aquí en estos días en el país. Amén. Ok, mira, muchas gracias por haber llamado. Me ha dado una inmensa alegría. ¿Alguna Paco? ¿Cancioncita, Paco? ¿Perdón? ¿Alguna cancioncita? Sí, fíjate, y aprovechando que mi esposa está... No me vayas a venir con la bala hoy. Cumpliendo años hoy, serio, que ella es la fan número uno tuyo, y también Neto, los días sábados en Éxitos Musicales, así que... ¿Cuál es la canción de tu vida? ¿Puedes poner algo de George Michael? ¿Qué? Ah. Porque hay tanto de George Michael. Lo que sea. Lo que sea, ella dice, aquí la tengo enfrente, lo que sea, para celebrar su cumpleaños. Vaya, pues, ¿le vas a dar siquiera mínimo un sopón de gallina? Por supuesto, en serio, de veras que deberíamos de vernos, porque con amigos como ustedes, pues, que son privilegiados de la memoria y que cuentan magníficas historias, pues vale la pena estar seguido, así que yo espero que nos veamos. Vaya, pues gracias, Paco, cuídate. ¡Feliz bueno, cumpleaños, doña! Bueno, Neto, un abrazo, nos vemos. Gracias, Paco. ¿Ves? George Michael con Juan. Pero es George Michael. Hasta la familia Imendia, nuestras felicitaciones en este día. Cumpleaños la doña. Sopita de gallina. Ay, qué la dueña del cheque. ¡Aló! Y no se equivocan, fíjate. No, para nada. Literalmente. Sino que te pregunten a vos. Sí. Digo, ya me estoy metiendo en el lío. No importa, yo feliz que ando con mis $5. ¡Aló! Dígame. ¡Aló! Sí, que yo quisiera saber cómo se llama uno, el nombre de uno que sea instrumental que ponía el Canal 4 cuando empezaba en los años 60. En los años 60 una canción que ponía 70. El canal... El 60 dijo, ¿verdad? 70, el Canal 4. Ajá. Era instrumental. Cuando empezaba la formación a las 5. No, pero ese era el 2. Del Canal 4 ponía una canción que no era de los Venturas. No. Era bien calmada. ¿No tiene radio cerca? ¿Tiene radio cerca? ¿No es esa? ¿Ah? Porque esa era la que ponían cuando salían las barritas. Las barras. ¿Sí? École. Esa es. ¿Sí? Sí. ¿Eso no es? Esa es. Perfecto, esa es. ¿Y creen cómo se llama? Mago Sergio. Se llama Slow Poke. Slow de... ¿De despacio? De lento. Y Poke escrito P-O-K-E. P-O-K-E. Y la toca la orquesta de Billy Bone. Ah, ¿cómo no? O Billy Bogan, le decían. Billy Bone. Ajá. Bueno, muchas gracias. Vaya, pues. Sí, me acuerdo, fíjate. Yo habré tenido como... ¿Un año? Tres, no, como 13 años, más o menos, cuando oí esa canción. Esa canción, sí. Porque te acordás que antes la transmisión era a partir de las 12 del mediodía. Y a esa hora la ponían. Sí. Y luego la quitaban. Este teléfono siempre... ¿Qué estás haciendo, Sergio? Fíjate que peleando con el teléfono porque todavía quería ver con qué me despedía, pero... Como que la inteligencia del Estado no le gusta mi programa. Y entonces sí, va raro, me lo medio intervienen en por momentos. Pégale, sí, espérate, pégale. No, sí, no, el teléfono no tiene la culpa, las orejas son los que tienen la culpa. Espérate. Dale, dale. Qué raro que no ha venido la brujita en su escóbula, que ya le toca venir. Sí. Y hasta aquí la crónica de la semana. Sí. Saludos al licenciado. Era como polca esa, ¿verdad? Sí. Una polquita. Y vos mirabas los muñecos. ¿A vos te gustaba de seguro Martín Karadagian? Sí, pero fíjate que yo me estaba acordando de una serie que vi en Canal 4 que se llama Tex Tucker. Sheriff Cuatro Plumas. Ah, buenísimo. ¿Te acordás? Ahí sí. En YouTube hay cosas, sí. Hay cosas, está el tema, ahí está Fernando. A mí el que me encantaba era el de Huckleberry Hound y sus amigos, el jefe Tiro Loco, sí. Magro. El Gran Tiro Loco ayer Magro. Ayer estaban recordando eso en la radio 102.9, bonito, ah, bonito. ¿Aló? Hola, hola. Sí, dígame, aló. ¿Aló? ¿Aló? Hola, quiero escuchar música para ver pasar cipotas. ¿Música para ver pasar cipotas? Vaya, pues, ¿la querés en español, la querés en inglés? Sí. ¿En qué la querés? En inglés. ¿En inglés? Ajá. Vaya, pues, ahí te la voy a poner con todo gusto. Ok, gracias, saludos. Vaya, pues. Música para ver cipotas. Ah, saludos a mi invitado también. Vale, gracias, pues. Papi. Música. Ay, qué divertido. Hasta aquí se acabó la cora. Sí, y ahí se acaba así, tan, tan. Bueno, la música para ver pasar cipotas. Miremos a las cipotas pasar. fíjate que yo estaba con un poco de pena porque creía que la música fue una melange horrorosa. No, fue una ensalada divina, me encantó. Se llama arroz con mango. ¿Perdón? Arroz con mango se llama. Sí, correcto. Pero me encantó porque pusieron de todo un poquito, empezaron romanticones en español, bueno, pusieron hasta jazz, cosas que tú casi nunca pones, música así, a veces te pelas con unos rocones increíbles, pero igual no importa. O sea, tú cuando estás solo, complaces a la audiencia, siempre como lo has hecho ahora, pero ahora tuvo que ver un poquito y puso su... granito ahí, Neto. Granote. Me encantó. Ay, ¿cómo te llamas, por favor? Para llevarte mis recuerdos. ¿Que cómo te llamas para mandarte flores? Dice. Perdón, Rebeca. Rebequita, muchísimas gracias por sus palabritas. Eso es lo que lo alimenta a uno. Y no, mira, claro, estar ojalá en radio. Más seguido y ojalá que estar en radio se goza, no tienes ni idea. Bueno, nosotros gozamos allá en el canal. Claro, pero como que sí. Pero como que radio es más espontáneo y allá tenemos que preparar el video. Hay que estar sentado. Mi papá es un hombre mayor que toda la vida censuraba mi música y etcétera. Pero lo divertido es que saben que cuando ustedes empezaron me llamaban y me decía, hija, pon el 600 éxitos musicales. Y es que me mataba de la risa porque ahora es él quien lo sigue a ustedes más que yo, porque yo tengo otras ocupaciones con mis hijas. Pero a mí me da risa porque él es quien siempre me llamaba y me decía, hija, poné que ya empezó el programa. Qué bueno que existe gente como tu papá, porque sí. Él sí nos mira mientras que tú no mira. No, pero yo a ti te escucho siempre. Yo gracias a tu papá. De ustedes y algunas veces lo veo. Gracias a tu papá tenemos sueldo. Sí, todavía tenemos trabajo y nos quieren. Ah, y todavía tenemos derecho a que nos lleven empanaditas. Claro. Bolovanes. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo se lo voy a sugerir a él. Creo que con gusto lo haría. Con unos 24 salpores también. Con el programa y con ustedes, ¿verdad? Bueno, sí. Muchas gracias por tus conceptos, oíste. Me alegró muchísimo. Estuvo muy bonito. Gracias, Rebequita. Me encantó, como te digo. Y pues qué bueno, creo que lo disfrutamos mucho. ¿Sabes? Bueno. Sí, hombre, y vieras cómo me costó. Tengo como 2 años o 3 años de estarle diciendo a Neto que venga. Sí, lo que pasa. Bueno, pero como ya rompió el hielo, yo creo que aquí no le va a costar aquí, la próxima. Aquí voy a estar el otro domingo. Vaya, pues está bueno. Oye. Bueno, te va a salir caro, Sergio. No, mire, la verdad, le voy a decir una cosa. Ah, sí, porque este le gustan los ceviches y los ceviches de calidad. Yo voy a decir la verdad. Yo te quiero dar en la cama. Ajá. La camita con este programa. A eso he venido. Va a estar bueno. Acordate que de... A cerrucharte vengo. Está bien, dale. Sobre todo porque acordate que ahorita estoy a dieta. Y estoy a dieta porque fíjate que necesito bajar a ciento... Ahorita estaba pesando hace un par de semanas 218 libras. Ahora ya he bajado... aproximadamente pero no 8 se te libras, ando en las 210. Quiero llegar a 180 porque en el mes de septiembre me voy de viaje. Y voy de viaje al Perú y después voy a la Argentina. Y entonces tanto en el Perú como en la Argentina... Y uno que de Metrocentro pasa, fíjate, pero voy a empezar a nadar ya, no jodas. Ajá, ok. Entonces ahí uno va... Yo de exótico a los planes. Qué bueno que te estás anticipando, fíjate, porque si no... No, voy. Es lo grave. Sí, es lo gravísimo. Vaya, pues. Muchas gracias. Gracias, Rebequita. Un abrazote. Un feliz almuerzo. Como te digo, felicidades. Estuvo excelente el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por chao, tus mentiras. Lindo que te así soben el ego. Bueno, a mí. Ya nos va. Ya viene la siguiente. La siguiente en turno en Vox FM. Gaby. Hoy le voy a decir Gaby. ¿Ah? Ya no es brujita, pero mejor brujita, ¿no? Si la quieren conocer, entre a la página de 1900 ayer. Ahí hay una foto de Gaby, conocida socialmente como la brujita. ¿Por qué la brujita? Porque, miren, en primer lugar, cuando a uno lo quieren echar de un lugar, le ponen la escoba detrás de la puerta, ¿ok? Entonces ella viene con su escoba, pero ella es moderna y viene con una escoba voladora. ¿Aló? Buenas. Vaya, buenas. Saludos por el programa que ya finalizó, pero lo felicito. Quisiera saber cómo se llama la última canción que pusieron. ¿La última canción esa que acabo de quitar? Sí, para papá. ¿Qué es la última? Ah, pa para pa pa pa pa pa pa pa para para para pa pa pa. Esa se llama Música para ver pasar muchachas. Y la toca la generación de Bob Crew, y hay una versión de los hermanos Castro también. Ok, muchas gracias, muy amado. Vaya pues. Adiós. Con adiós. Ustedes, Sergio YouTube Gallardo. Y Rocket. Gracias, Neto. A ti, Gallardo. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Esto fue 1900 ayer. Patentado ya, por cierto. Vamos volados, porque necesitamos con urgencia el ceviche. El ceviche. Ay. They always believe. Guess I'm the type who just don't go wrong. Never complain by pride or greed. I've been hung up, I've been let down by the only friends I have. But all these troubles don't get me down. It may be right or it may be bad. Looks just like me. And if I had to, I would die for every man's right to be free. Got no problems, just got the answers. Ain't been up, so I can't come down. Like the man who sings my song, I'm moving on, can't hang around. 'Cause I'm Cuscatleca, territorio del barro y copinol. ¡Killer, cállate! ¡Ese regachucho, Concepción! ¡Ese reanimal! ¡Boxe!